perdidamente enamorado. Hoy supe de ti las cosas más horribles que te pasan, que lloras noche a noche, que no duermes y que piensas nada más tan solo en verme. Hoy motivos.